ya habrán entrado todos. Mirá, recién, hablando de olvido, recién me acuerdo de darle el dedazo para que grabe anoche, para que quede registrada como todas las emisiones del Empalme que subimos a, presten atención, Internet Archive. Cuando hagan la búsqueda de este programa de hoy, en el que van a participar varios oyentes nuevos, la buscan así, en el buscador, en el que tengan, generalmente es el Google, ponen Internet Archive, el Empalme Radio Rock, y ahí les va a saltar. Si no les salta, están en problemas. Mirá, che, Darwin, para que hagas la ronda vos con el Ciro ahí. Y con el amigo, ¿cómo se llamaba? Es un nombre ruso, ¿no? Kanishka. Hagan la ronda. Empalme FM. Este disco también lo descubrimos cuando vos estabas de viaje por allá por Perú, Darwin, que no podías sugerirnos canciones, nosotros la buscamos por nuestra cuenta. Aconcagua, che, qué discazo de los Jaivas. Agréguenlo a su playlist, díganlo que lo descubrieron en el Empalme, amigo Francisco. Atentos Ariz, ahí en la Aguada, en la construcción de esa sala gastronómica. A todos aquellos que iban por ahí cerca, incluida la Costa de Oro, los mejores pollos los tiene el amigo Ariz con el Bruno, que es el gerente comercial ahí, y lo pueden encargar los fines de semana, ¿no? Los sábados, no sé si es sábado y domingo o solo los sábados. ¿Le puedo pasar tu número telefónico? Bueno, después contestame. Ya creo que ya es todo, ya están todos, les voy a empezar a agregar como sopapo de loco, uno tras el otro, los audios que tengo acá. Está la amiga de Darwin también, en la costa, ¿no? No sé en qué lugar me dijo, ya me olvidé también. Está la gente de la UP, mirá vos, porque tienen gente en la ONG. Está el cantinero de la cantina sur del río Kenguay. Tengo un audio para que escuche acá del Kenguay, que está de amargar. Está el Bosco, que iba a velocidad de crucero para Paysandú hoy. Se ve que retorna a sus actividades en la ciudad santucera. Está el amigo Brumche, allá en el norte. Está acá nomás en Macondo, Cachete, el Cangu. Y la gente de Casa Tribu, ¿qué dirá? ¿Estará escuchando? Estuvieron en la fiesta del zapallo y el cordero pesado. Y están otros 100, etcétera, etcétera, etcétera. Che, vamos con los audios. Acá tengo, mira, uno impactante. Ahora estoy en el campo, en la zona rural. Subí acá un cerro para mandar unos mensajes y ya me vuelvo a nivel del río. Mañana lo puedo ver. Está frío acá. Ahí escuchás, viste, el cantar de las ranas en lo más profundo del monte, che. Como decía Rodolfo Porley, desde el monte profundo, che. Nada, ni un pique, no hay pescado. Pensé en volverme de noche, después dije, me voy a arriesgar al pedo. Alguna rotura, pinchazo o caída de noche. Me tengo que estar tempranísimo, viste. No son ni las 10 ya está frío, no pica nada, che. Voy a mandar este mensaje y me voy a acostar, che, acá en el paso Molle del Queguay. Capaz que te llega este mensaje con los cantos de las ranas. Vos que vas a este, conservás archivos de lo más profundo del monte, dijo este. Dijo Porley. Atento lagarto del vertedero, atento lagarto del vertedero, te pispiamos en la conferencia por los residuos naturales. ¿Cómo no iba a estar presente el lagarto del vertedero justo cuando se van a abordar temas vinculados con su hábitat, no, che? Y hoy para completarla tenés el carrero ahí, ¿o no? ¿Cómo informado que sea la gran audio? ¿Cómo van las ventas? Yo qué sé, lo que vos quieras. Esta noche en Misión del Empalme participan varias ONG que se vuelcan a la emisión del Empalme, che, como vehículo de justo de propalar sus ideas, ¿no, che? Pues si no le sacan el micrófono. En los eventos le roban el micrófono. Bueno, ahí tomando fotos de cómo está la magia ahora. Está tu gran obra. La magia. Por ahí estaba el barco del club de pescadores, un poco más a la derecha, sigue hasta el puerto. El puerto lo ampliaron, pusieron grúas nuevas, todo bárbaro. Trajeron un barco que era del blanco corrupto, este de allá de. Que este no se ve lo que exporta droga a lo loco, allá en Portugal, como este. No, pero. Que después al final este tuvieron que rematarlo al barco porque no le pagaba ni a la tripulación. Pero está. Es otra cosa. Historia. Hola, hola, ¿cómo estamos? Un gustazo. Acabo de ir tu audio. Estaba lejos del teléfono cuando me llegó un lote de mensajes. Sí, no, en cuanto al humor y a la forma de expresión, no tenemos ningún tipo de problema, digo. Es abierto el tema y justamente de llegarle de forma más criolla y más directa a la gente, ¿no? Digo, para ver, despertar en ellos un interés y también una forma libre de expresión, lógicamente, digo, de manera respetuosa, pero sí llegarles a fijar pequeños alfileres para que se concienticen o por lo menos que vayan entendiendo la gran problemática que tenemos de por medio. Digo, es por ahí el tema. Vos sabés que sí, en la reunión que tuvimos ahí con Leonardo Houle, hablamos cuatro, habló la muchacha del Ombú, habló Fernando Sorondo y Adriana Rosano y yo, Fagundes, está en eso. Bueno, y ahora lo que te voy a decir, te lo voy a mandar por otro audio, y después tú lo oís y cualquier cosa lo corregimos, le agregamos, en fin, algo vamos a hacer. Dale, desde ya gracias. Bueno, buenas noches a la gente de la radio. Desde ya muy agradecido por el espacio que nos han brindado para exponer estos temas tan preocupantes para la sociedad. Bueno, para Paysandú en particular. Mi nombre es Fernando Sorondo y integro el movimiento Paysandú por un Uruguay soberano. Bueno, el motivo de por el cual no queremos las plantas de hidrógeno verde, que aclaro, no es que no queremos que se instalen en Paysandú, no queremos que se instalen en todo el país, porque son más o menos unos 16 proyectos. Y bueno, los motivos principales son porque, bueno, primero van a violar la Constitución, eso sería la parte legal, el artículo 47, el artículo 188 y el acuerdo Escazú. ¿Tá? En la Constitución está prohibido totalmente el extractivismo, que es cuando se sacan recursos naturales para llevar a otro país. ¿Tá? Bueno, esa sería la parte en la cual están violando la Constitución. Después, porque no deja puestos de trabajo significativos, va a dejar, prometen dejar 3.000 puestos de trabajo en la construcción, pero después van a quedar muy pocos, como pasó con UPM. Bueno, porque perjudica aparte la agropecuaria, pues se van a utilizar miles de hectáreas para la instalación de aerogeneradores y plantas fotovoltaicas. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Ahí están alguna parte de los planteos que realizaron las organizaciones de Paysandú, de los cuales tenemos nosotros el gusto de recibir el reporte directo para la radio, del amigo Sorondo y el amigo Fagundes. Mirá, casualmente el mismo apellido del organizador del evento acá. Pero no tenemos nada que ver uno con otro, me aclaró él. Vos estás escuchando, Darwin, presta atención. Este canto te llega desde un barrial. También nuestro camino se ha recubierto de fuego, dicen los jaivas, que ya pispié, que tienen varias letras vinculadas con el medio ambiente. Claro, porque Chile además es uno de los países con mayor invasión de empresas ultranacionales y los proyectos mineros, que son los más devastadores que hay en el mundo entero. Teniendo en cuenta que también nosotros tenemos lo nuestro, ¿no? Porque no tendrá a los ojos vistas inmediato el impacto de la minería, pero la forestación en Uruguay, ¿qué me decís? Yo qué sé, ¿viste? Esta gente del grupo, de los dos grupos ambientalistas que estuvieron acá en el evento de antes de ayer, nos dejaron varias impresiones. Nosotros grabamos algunas cosas que estamos ahí todavía sin editar y sin ingresar a la PC. Y estos mensajes nos llegaron hoy vía WhatsApp, dijo Guevara, para que fuéramos haciendo un adelanto sensibilizador. Ellos están en una movida, además, para levantar firmas en contra de este uno de todos estos emprendimientos que estamos mencionando, que tiene que ver con los combustibles sintéticos. Yo espero que ustedes ya tengan la primera parte agregada, ¿no?, de comprensión, porque esto exige algo de interés del individuo y de los colectivos. Si no, es difícil, ¿no, che? Tenés que leer un poco o escuchar a alguien, así sea para estar en contra. ¿De qué se trata esta campaña? Es un placer comunicarle a la población que muy en breve estaremos visitando, levantando firmas para un gran plebiscito departamental en defensa del agua y de nuestro medio ambiente como debe ser. No queremos la instalación de esta planta en costas de Ikeguay con contaminación de agua. No queremos que se instalen puertos en las islas San Francisco, porque eso en realidad no beneficia al departamento y mucho menos al país. Bueno, ahí tienen el adelanto. Ellos se referían directamente a esta movida que ya arrancó. Me decía el Cangu antes de ayer que ya lleva como 3 años por abajo de las bolsas, pero recién ahora impacta porque comenzaron con las perforaciones. Salvo que yo me equivoque, pero yo he visto un video en que muestran que cerca de Tambores ya hay una perforación. Claro, porque ¿de qué se trata la producción del famoso hidrógeno verde? Que no es ni verde ni es ni hidrógeno. Se trata de extraer agua, la que precisamos para el consumo humano, entre otras cosas, para construir, para fabricar ese famoso combustible sintético. Y lo presentan como lo mejor del mundo, como es habitual. La señora Graciela era que decía unas emisiones atrás, cuando hablamos de este tema, a instancias del amigo Brum, que dijo, no dejen pasar esto, no lo dejen pasar, es demasiado importante. Y ahí hicimos un primer abordaje. Está subida la emisión, la pueden buscar, creo que está con ese nombre, hidrógeno verde, porque nosotros también nos comimos la primera pastilla publicitaria de que era verde y que era ecológico. Bueno, ha sido breve, pero ha sido un adelanto de las voces de las organizaciones ambientalistas que nosotros terminamos de conocer antes de ayer acá en Macondo. Hablamos con ellos, después van a tener más info seguramente. Y también vimos a la gente del colectivo El Ombú, que nosotros checamos, conversamos con ellos hace ya varios años, visitándolos ahí en su huerta orgánica de Paysandú, frente a la... ¿Cómo se llama? La Escuela Melchora Cuenca, ¿no? Para los que tienen una idea de la periferia de Paysandú, sobre la Avenida de las Américas, si no me equivoco. Hoy tuvimos al amigo Midland tirándonos una mirada sobre la costa sanducera, que es otro de los factores que está siendo modificado, pero a velocidad luz. Cada gobierno que llega lo descuajeringuea a su criterio. Pero es interesante cuando nuestro corresponsal, bicicleta de por medio o a veces la moto, recorre y dice, mirá, acá hay cambios, acá hubo modificaciones, acá hay construcciones, acá hay un basural, acá hay vertido de las fábricas. Porque eso es increíble, ¿no? Los propios sanduceros de Paysandú, me refiero, no saben que ahí lo fue siempre así. La industria tira todos los desechos al río. Dice, esto no es ninguna novedad, pero hay gente que no lo sabe. No sabemos todo ni nada de todo, de nada. Hoy en un afiche que vimos en estos días y que llegamos a pasar a algunos amigos, nos advirtieron, vos viste el afiche que estás reproduciendo, para que vean que nosotros también somos ignorantes en algunas cosas. Y le digo, sí, se trata de una fiesta acá en una localidad cercana, sí, dice, pero fíjate que tiene incluido el logo de la Unión Europea, ¿por qué será? Y esa pregunta, contestar esa pregunta nos llevó todo un día, ¿eh? Y no sé si llegamos a la respuesta correcta. No, no la conozco la bandera, che, de la Unión Europea. Sí, la inscripción es más o menos como dijiste ahí atrás, ¿sí? Siempre, ojo, que también esto sucedió en gobiernos de izquierda, ¿no? Depende la verdadera intención que tengan los gobernantes y si hay gente de calidad o no en los puestos. Por eso es tan importante las designaciones, ¿no, che? Pone cualquier loco sin conciencia, sin cultura, sin. Así te hace. Pero los gobiernos saben eso, ¿viste? Pero claro, es rifar, como bien decís, plata dulce. Porque ¿qué pasa con esa plata? Con toda esta novela de fomentar la cultura y no sé qué y no sé cuánto, que en realidad es una cuestión vacía, porque si no fomentarían, yo qué sé, que se destine ese dinero solo para publicación de libros, etcétera, más una cosa más contundente. Y sí, estos locos, obvio, rifan la plata dulce y después mandan cartita, cumplimos con su deber, no sé qué. Claro, sí, obvio que es así. Jaiba, Chile, 1982, Aconcagua. Che, dice este mensaje. Canishka, yo soy rosarino, pero ese es mi apodo. Ah, mirá vos, vos sos rosarino, pero estás en La Pedreira. Y nosotros tenemos dos oyentes, seguro, que siempre se comunican. Seguramente son más, pero dos que se comunican siempre, y la señora Graciela y la señora Sandra, en Rosario, Argentina. Bueno, ¿las conocías? Pero ojo que Rosario hay en Argentina y hay en Uruguay. Y en España. Me agarraste justito, dice este mensaje que me manda en la imagen la APP. Ya estamos con el hidrógeno verde. Te quieren vender porquería, dice acá. La mentira, como siempre. Y LPTM, todos una manga de HDP. Estoy escuchando, dice. No me contestaste. Si la app está funcionando correctamente, pero si me mandás la imagen quiere decir que sí. Yo quiero saber esto porque es muy importante para la radio, porque estamos recomendando permanentemente que instalen la app para escuchar prácticamente en tiempo real la radio, y porque tiene la info de la música que vamos pasando. Y es muy sencilla, muy práctica, no invasiva. Es una app solo para escuchar radio, incluida el empalme. No te recomiendo que la busques ahora porque te perdés un cachito de emisión, pero la instalás muy rápidamente. Le pones así, seno app, seno con Z, y creo que con dos clics la podés descargar. Es una app liviana, no invasiva, y tiene una calidad de audio excelente. En el enlace que le mandamos también lo podés utilizar. Suena bien, pero a veces por el Google puede ser que o tengas un desfasaje mayor entre lo que se emite y lo que vos escuchás, o quizás algún corte. Pero también funciona bastante bien el enlace. Todo esto lo explicamos cada vez que entran oyentes nuevos, que es el caso de hoy. Le mandamos la app, le mandamos la info y del enlace a varios conferencistas. Entre ellos estaba el Nino, che. Nino, ¿vos estás escuchando la emisión del Empalme Radio Rock? ¿Lograste hacer funcionar el enlace? El enlace te va por la 90. Este canto se eleva mi vida desde un barrial. Bueno, estamos con el disco de Los Jaivas. Tengo más audios acá, porque hay varios visitantes en la ciudad. Los cambios en la costa sanducera a lo largo del tiempo, Parentini. Sí, no, estamos hablando de los años 80 y antes, ¿no? Cuando la Mallea era la única, no era como una playa tampoco, porque era pedregullo, pero cuando vino aquello del cólera, del tema de la contaminación y todo eso, que decían que la municipal, la PAR y todo eso no estaba habilitado porque el caño de desagüe ahí de las cloacas salía por ahí cerca. Y sí, estaba así el barco por ahí andaba a la vuelta. Pero lo que hicieron, ¿no? Ustedes si ven la foto, amplié, va a haber unos ladrilleros que quedaron ahí nomás. La entrada a la calle, no imposible. Imposible, yo fui hace como 20 años, fuimos con mi mujer, de tardecita, y ella se bajó la moto y dice, no, pará, ¿dónde me llevaba? Vámonos para atrás. Y estaba peor que ahí, ¿no? Cañaverales, una... ¡Ah! No fuimos. Ahora al menos se ve ahí. Pero siempre hubo ese edificio de dos pisos que también se veía arriba, que siempre fue ruina. Hablando de los 80, ya era ruina eso. Y bueno, y después de ahí se rumbo al puerto. Sí, el puerto, estoy diciendo que no lo... que lo modernizaron porque pusieron grúa nueva. Yo no saqué foto ahí. ¿No? Yo cuando fui a grabar ahí, Amber, fue por invitación de ellos, ¿viste? Hicieron una invitación a todos los medios de comunicación de Paysandú. Ellos hacía poquito tiempo habían recibido el premio ese a la gestión medioambiental otorgada por Mujica, lo que me generaba a mí ya una harta desconfianza desde el arranque. Pero bueno, yo dije, esta es una oportunidad de meterme dentro de la fábrica, porque y le pedí para revisar la fábrica y no te van a dar, viste, para que le saque foto a la espileta de decantación, por ejemplo. Y los locos nos hicieron un informe maravilloso, lindísimo, edulcorante, ¿viste? A todos los que estábamos ahí. Y nosotros estábamos operando con otro bandido, igual que yo, ahí en Paysandú, que era de la Unidad Popular, que terminara el canto para empezar con las preguntas, de verdad. Y cuando se fueron, se habían ido casi todos contentos, ¿viste? Y quedamos con este loco en la UP y le dijimos, nosotros queremos ver las piletas de cantación. Eso le hizo un nudo en el ojete, ¿viste? Y justo el gerente, uno de los gerentes de la UPM, había sido alumno mío, ¿viste? Alumno en el sentido de un curí que estudiaba en el Colegio Rosario, ¿viste? Pasaron los años, casi 20, 30 años después se volvió el gerente de la AMBEB. Y se había puesto contentísimo con mi presencia, ¿viste? Me había contado él, que es de ultraderecha, que estaba contento de haber recibido a Lula. Lula visitó esa planta, ¿viste? Fue en el gobierno de Mujica. Y que él había sido el guía. Estaba orgulloso, aunque fuera de un pelo diferente, ¿viste? Aunque fuera comunista. Pero cuando yo ya le dije que queríamos ver la pileta de cantación, ya dejó de ser amigo y alumno, ¿viste? Nos cagábamos en la risa con el otro loco. Demoraron unos 15, 20 minutos en pedir el permiso para llevarnos a nosotros, ¿viste? El prevencionista y el encargado de la gestión medioambiental demoraron entre 20 y media hora, ¿viste? Mientras consultaban, claro, las altas autoridades, a ver si dejaban entrar dos fascinerosos. Cuando vieron que los medios eran chicos, dice, sí, déjenle entrar, que eso no van a causar gran revuelo, son muy chiquitos. Y fuimos, loco, terrorífico. Eran piletas de decantación monstruosa, con un guiso adentro que no sabe. Y ahí nosotros tiramos la batería nuestra, o sea, éramos como pequeños, como el, ¿cómo te puedo explicar? Éramos como el bombardero japonés, el Mr. Mitz, muy rápidos, ágiles, pero muy frágiles nosotros, ¿viste? Nosotros disparamos a lo que pudiéramos en ese momento. Y los locos la sacaron rápida, no sé si llegamos a 10 minutos o 5 que estuvimos ahí. Sacamos fotos de las piletas y le preguntamos al loco dónde tiraban esa mierda. Y cuánta cantidad. Nos dio esa info. Mentirosa seguramente, pero nos dio. Y después me dijo que me quedara tranquilo, que el colector estaba más abajo en la ciudad de Paysandú, que no la tiraban más al río. La tiraban al río, pero más abajo de Paysandú. Capitales de Lula. No sé qué les parecerá a los nuevos oyentes del Empalme. En esta línea hemos estado desde 2020 en la radio y desde 1980 en otros medios. ¿Qué tiene que hacer el medio? Y denunciar, exponer, describir, permitir voces que en algunos eventos no se permiten o se acortan o te roban el micrófono. Entonces, alguien tiene que decir algo y tener la esperanza de que algo puede cambiar. Yo les recomiendo además que si hoy cuando les dije que hay que leer un poco, hay que mostrar un poco de interés, que es indispensable, si no, la radio solo es una nave cruzando solitaria el océano. Pero hay que ayudarse, ¿no? Leyendo, intercambiando, sí, asistiendo a algunos eventos públicos como este que hubo acá, que llama al cura, al juez y al comisario y busca tener cierta solemnidad, y a veces se pierde lo esencial, que es describir lo que está sucediendo, permitir las voces que desde su lugar, desde el territorio o desde la academia o desde un medio de comunicación, digan esto es lo que yo estoy viendo y esto es lo que yo propongo. Y a veces, que me disculpe Leo, dejarse de joder con 3 horas de conferencia. Yo qué sé, todas las experiencias son valiosas, pero el formato es fundamental. Intercambiar con tiempos democráticos iguales para todos. Algún día te vas a avivar. Y dice uno, dice, vas a virar hacia mar abierto, sí. Estamos en sintonía, dice este mensaje. Lo que necesitamos para difundir nuestras luchas en pos de nuestra soberanía y derechos, dice. Mirá vos, qué interesante. Desde un avión a Aconcagua, Los Jaivas, estás escuchando. Chile, 1982. Este disco fue grabado en Francia, che. Si lo querés conseguir, habla con el vendedor más cercano, ¿no, che? No sé dónde podés conseguir online. Hoy se compra casi todo, ¿no? La frase de hoy fue: precioso día para ir a cualquier parte. Buen día. Precioso día para la feria acá de Soriano. Ahí le muestro la primera foto donde empieza la feria. Después lo último es donde termina Soriano. Y ya arrancó eso ahí, que hay de todo, juego de todo. Y más, ya se ve que corre una calle, creo que es la que va al puerto, me parece. Pero está todo nuevo, ¿no? Salir, porque si no, uno vive dentro de las casas, ¿no? Sí, yo salí por eso mismo. Salí a cualquier lado, seguro. con tal de salir abajo el techo y salir del internet. Bueno, yo no ando tanto en internet ahora, pero cuando tengo material subo cosas. Pero para no estar tanto en la computadora, salir. Pero ¿qué pasa? Yo tengo moto nomás. Estoy viejo, el frío me hace mal ya hace tiempo, pero yo me doy cuenta, pero voy igual. Mandar a mi chirica, che, es el siguiente. Yo estuve averiguando, claro, me agarró, en vez de haber adquirido el sábado el vino, se me chispoteó y el domingo está todo cerrado. Le preguntaba a mi chirica, ¿dónde viene el vino de Lugano? Para ahorrar un poco, que es un vino bueno y no es caro y es sobrio. Y mi chirica dice, se cerró, ¿cómo es, muchacho este? Bueno, el vendedor de Lugano. Entonces salí yo, vos podés creer que recorrí medio pueblo todo cerrado. Sé que la gente ya está haciendo plata de vuelta, che. Lo único que no hacemos plata somos nosotros. Todo cerrado, incluido el boliche que dijo Pichirica que estaba abierto, que atrás del liceo. Recorrí, digo, no puede ser que tenga que comprar allá en Piñera que me van a vender un vino feo. Pues pelotudo, paré en el bar El Volcán atrás del cementerio. No sabe el vino que me vendió el tipo. Y eso es que le dije. Deme tinto y no dulce. Me vendí un vino perfumado, loco. Intomable, che. Lo tengo para regalar. Ahí lo traje, lo llevé y lo traje. 2 litros de ahí. Nah, eso. Fracaso de la fiesta del cordero pesado. Fracaso de la pesquería. Es un fin de semana cagado este. Pero claro, es rifar. Como bien decís, plata dulce. ¿Cómo estamos, Correa? Acá andamos. Sí, las fiestas esas tradicionales están... Y mueven un poco. Nosotros fuimos al Prado un rato, estaba Vergara ahí con su lanzamiento y unas ferias písticas ahí que venden velas y esos saumerios. Cartas de tarot y eso. Estuvimos con la Victoria. No hice feria hoy, tampoco. Ya me parece que liquidé la feria. Le di para el público. Claro, hay varios temas, che, incluidas las ranas del Queguay. Dice, qué bueno que está ese audio de las ranas del Queguay. Se ve que alguien está escuchando y escuchó las ranas del Queguay. Sí, ahora lo voy a buscar de vuelta. Viste qué interesante todo lo que va apareciendo. Tengo más temática acá. Estoy buscando ahora la conversación que tuvimos con los amigos de Casa Tribu, che, que se iban justo para esta fiesta que mencionó... ¿Quién fue que mencionó la fiesta de Piñera? Bueno, iban para ahí los chiquilines. Ya deben haber vuelto, no sé si están escuchando. Le voy a mandar un audio acá, ¿verdad? ¿Dónde está Casa Tribu? Ya, el problema de anexar cada vez más oyentes, che, Darwin, es que no encontrás más ya. O sea, la velocidad que podés tener en checar los audios y los enlaces ya es otra cosa, ¿no? De 10 que 100. Acá están los amigos de Casa Tribu y les voy a mandar este audio. Ahora voy a buscar los audios de la entrevista que hicimos con ustedes para ponerlo al aire. Pero no me mandaron nada de la fiesta del Cordero Pesado. A ver si vendieron algunas artesanías, si hicieron amistades. Bueno, lo que ustedes quieran. Che, dice, ¿cómo vos no sabías que en el bar El Volcán venden ese vino perfumado? No sabía. Lo que me sospeché cuando me dijeron el precio. Por 50 pesos te llevabas 2 litros. (risa) FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Che, viste que puse el informe tuyo de cuando fuiste a la exposición con la Vitorica, pero corté para que no saliera la pelea al aire, ¿no, che? Me refiero a la pelea de los feriantes. A veces los pobres se pelean por un pedazo de tierra, ¿no, che? Mientras las multinacionales los comen de afuera. Es trabajo, dicen los gobernantes, es trabajo. Tengo acá, me quedó pendiente para los, sobre todo para los amigos de las ONG de Paysandú. Yo les recomiendo, como a todos, claro, siempre digo lo mismo, las lecturas de tres, ¿cómo podemos llamarle? Científicos uruguayos. Puedes llamarle también protagonistas, actores, comunicadores, analistas, investigadores, de varias maneras de llamarlo, pero todos son, los tres son muy, muy, muy valiosos. Yo les recomiendo sinceramente que los lean a los tres: Eduardo Gudinas, Raúl Viñas y Víctor Baqueta o Bacheta. Nosotros tuvimos la suerte de conocerlos más o menos a los tres, algunos personalmente, otros leyéndolos, a otros con alguna llamada telefónica, a otros con algún streaming. Es muy interesante. Dentro de todos los artículos que pueden empezar a leer, yo les recomiendo este, que está publicado en el semanario Brecha, que tiene el título de, mirá, presta atención, la incapacidad de las élites políticas para lidiar con el futuro. Y el título principal es El drama de la futilidad. Eduardo Gudín, escrito el 27 de octubre de 2023, tiempo de lectura 8 minutos, dice. Yo les voy a leer solo el comienzo. Claro, esto yo no lo pude llevar a la conferencia de acá porque se armaría el tal relajo, pero dice básicamente esto en el comienzo. No es sencillo desentrañar, si reflexionan sobre el futuro, quienes animan la marcha del país desde la política partidaria o las responsabilidades estatales claves. Ese interrogante no es una exageración, viste, a nosotros que nos dicen los radicales, ya que acabamos de lidiar con las consecuencias de una ceguera para entender el porvenir ante la crisis del agua potable en Montevideo, Sariz. Esa posibilidad fue predicha durante años y que finalmente ocurriera reveló que sucesivos gobiernos fueron incapaces de pensar y actuar frente a un futuro en clave ambiental. Asimismo, como puede ahora comprobarse, no aprendieron nada de esas circunstancias. Y es así que OCE, por ejemplo, sigue careciendo de un plan de contingencia por si volvemos a padecer una sequía. Ese es el copete del artículo. Viste que no es una cosa nuestra que critiquemos a la clase política. Pero claro, este canto te llega desde un barrial. Empalme FM. acá debiera yo hacer la primera parte. Son las 22:17 de este 4. Es 4, ¿no? De mayo de 2025, che. Voy a hacer acá, así.